No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Ahora entrevistamos a la doctora Mariana Grosso, de jefa del área de usuarios y consumidores del Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos cuente sobre su participación en la segunda consulta regional para América Latina y el Caribe, realizada por las Naciones Unidas, relacionada con empresas y derechos humanos. Quiero que nos cuentes un poco, Mariana, bueno, tu experiencia, cuáles fueron los temas que se trataron, cómo es que se llevó a cabo esto. Sí, ¿qué tal, Fernando? Bueno, sí, la semana pasada se llevó a cabo en la ciudad de Santiago, en Chile, esta segunda ronda de consultas, como para conocer, escuchar de todos los distintos actores de Estado, sociedad civil, instituciones de derechos humanos, para la implementación de los principios rectores sobre derechos humanos y empresas en la realidad de cada uno de los países que lo integraron y que participaron. Fue muy fructífero, se escucharon, digamos, los distintos planes de acción que tienen los países para la implementación de estos principios rectores, que hay obligaciones que tienen las empresas fundamentalmente de respetar todos los derechos humanos, tanto para adentro, para con sus empleados, como también en todo el proceso de producción, como así también en su relación con los terceros. Y ahí también lo que se puso de relieve es cuál es el rol que tienen las instituciones nacionales de derechos humanos, o sea, que la Defensoría es una institución de derechos humanos, en ese marco, en los principios rectores. Nosotros estamos destacados, las instituciones de derechos humanos están destacadas dentro de los principios rectores, fundamentalmente en el principio 27, en lo que tiene que ver con la remediación, en la facilitación de tramitar quejas de manera extrajudicial. Y por otro lado, ¿qué propuestas podemos hacer las instituciones de derechos humanos para capacitar, para difundir esto también en las empresas y para hacerlos respetar? Nosotros hemos llevado nuestra experiencia en función de los trabajos que hacemos de manera diaria en lo que tiene que ver fundamentalmente con nuestra competencia, que es propia, que son las empresas estatales y las empresas privatizadas, prestadoras de servicios públicos, que hemos destacado que a lo largo de todos los años de esta institución nosotros exigimos que las empresas en definitiva tienen que claramente cumplir, o mejor dicho, no vulnerar derechos humanos fundamentales. Hemos llevado ejemplos en el caso de electrodependientes, hemos llevado también ejemplos de lo que hemos dicho este año, en 2016, en las audiencias públicas, que la tarifa tenía que ser asequible, que no podía vulnerar otro tipo de derechos como la vida o lo que nosotros habíamos llamado eran los gastos soportables, también en función de principios de observación número 4 del Pacto Económico de los Derechos Humanos, Derechos Económicos y Sociales, lo que se llama una vivienda digna, que esto tenía también toda relación con, específicamente, como venimos diciendo, con derechos esenciales. Participantes de toda América Latina. Participantes de, bueno, organizaciones de la sociedad civil, digamos, uh-huh, distintas ONG de distintos países, de Argentina, de México, de Costa Rica, de Ecuador, a su vez la Defensoría, participaron Defensorías, el Procurador del Ciudadano de Brasil, el Defensor de Colombia, el Defensor del Pueblo de Perú, el representante, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, ha participado embajadores, ha participado el canciller de Chile también en estas jornadas, como a su vez expertos también en la materia. Y el relator especial, es el que convoca, es Américo Calcaterra, que fue el anfitrión, el que convocó a esta segunda ronda de consultas, y también dejaron abierta, o mejor dicho, es Osada, cómo va a ser la agenda para todo este año, y se adelantó que ya en diciembre va a haber una tercera consulta para ver cuál fue la evolución, y desde estas las conclusiones que se han sacado en estas jornadas, como para ver cómo se avanza hacia fines de 2017. Perfecto, Mariana, bueno, por supuesto, en Argentina y representando a Argentina estuvo Mariana Grosso, por favor. Por supuesto, además, trabajando para la Defensoría del Pueblo. Exactamente. Te agradecemos mucho, Mariana, haber estado con nosotros y, bueno, por supuesto, seguimos siempre listos a hablar y comentar bastantes temas, variados temas de tu área también. Exacto. Bueno, también. Gracias, Fernando. Si tenés un problema con un servicio público, primero, hacele el reclamo a ese mismo servicio. Si no te contesta, o lo que contesta no te conforma, quejate ante el ente de control respectivo. Si no hubo solución, entonces dirigite al Defensor del Pueblo de la Nación. Nos visita la doctora Soledad Manín, del área de usuarios, consumidores y servicios públicos del Defensor del Pueblo de la Nación, para hacernos un, ya que estamos en la época estival, en la época de vacaciones, hacernos un resumen sobre los principales quejas y consultas que hay respecto a lo que son las multas o furtomultas en las rutas argentinas y sobre todo en la costa argentina, donde, bueno, se desplaza mucha gente durante esta época. Quiero que nos cuentes un poco, te saludamos, Soledad, ¿cómo estás? Y que nos cuentes un poco qué trabajo realiza, cómo acude la gente a la Defensoría por estos temas. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Bueno, reiteradamente nosotros observamos que durante los meses de diciembre, enero, febrero, hay una gran cantidad de reclamos por el tema de las fotomultas, porque la gente recibe fotomultas en su domicilio a raíz de haber transitado por ejemplo, la Ruta 2, Chascomús, bueno, toda esa zona que conecta con la costa atlántica. Yo quería particularizar el tema de las multas que ocurren en las rutas nacionales de la provincia de Buenos Aires, porque nosotros tenemos un mecanismo a través de la Defensoría donde hemos logrado buenos resultados. Esto es así porque la gente recurre, por ejemplo, a nosotros comentándonos de su inconveniente, que ha recibido una fotomulta, que la está cuestionando porque no se corresponde el vehículo, porque no superó la velocidad que se dice allí o por alguna otra cuestión. Y entonces lo que nosotros hacemos es, primero, brindarle un asesoramiento, porque la provincia de Buenos Aires tiene la particularidad de que está dividido en juzgados de falta que son provinciales, pero tienen asiento en determinados municipios. Entonces, según en el tramo de la ruta que uno transite, esa causa va a parar a alguno de los juzgados provinciales y se va a resolver en ese juzgado. Son La Plata, en algunos casos, en otros casos Dolores. Chivilcoy, Dolores, sí. Ajá, Chivilcoy. Después hay otro en Don Torcuato. Lo que tiene que hacer la persona es, primero, impugnar el acta de infracción que ha recibido en su domicilio a través de una nota donde explique, bueno, los motivos por los cuales la considera ilegítima o que no la cometió, que fue cometida por otro vehículo, por lo que ve en la foto, o todos los elementos que le puedan surgir a partir de la observación de la propia acta de infracción. Asimismo, ¿cómo se impugna el acta? ¿Cómo se manda la carta? ¿Se manda al domicilio que figura como sede de donde se hizo la multa? Claro, normalmente uno tiene que fijarse en la parte superior de la multa, dice por cuál es el municipio emisor de esa infracción. Uh-huh. Y normalmente debería haber una dirección, un teléfono o alguna forma de contactarse con ese lugar. Si no lo hubiere, la persona puede decir, bueno, me la labró, la multa está tramitando en Avellaneda, supónganse. Sí. Entonces puede buscar por internet los datos de ese municipio. En algunos casos lo tramita un juez de faltas, en otros casos lo tramita directamente el municipio, pero siempre va a depender en una primera instancia de una autoridad municipal, porque las causas contravencionales se tramitan en la sede municipal. Entonces lo que la persona tiene que hacer es hacer una nota y dirigirla a ese juez de falta o a ese municipio o al intendente en su caso. Uh-huh. Explicando que no estuvo, que no fue, que esa multa no está bien realizada. Exactamente. Uh-huh. Y colocar todos sus datos personales. Lo ideal es hacerlo a través de carta documento, porque a uno le deja constancia tanto de la recepción como del contenido. Uh-huh. Pero bueno, con una carta con aviso de retorno certificada, uno también tiene una constancia de que lo ha enviado, si bien no le da constancia del contenido. Y posteriormente, cuando la persona se acerca aquí a la Defensoría, nosotros le solicitamos una copia de ese descargo y con eso hacemos una derivación ¿a quién? A la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, que es la dependencia dentro de la provincia de Buenos Aires que tiene una competencia rectora, si se quiere, por todos estos juzgados que se encuentran en los municipios, pero que responden de alguna manera todos a la provincia en temas de lo que es la tramitación o la legalidad de los procedimientos. Es decir, si bien el que va a resolver si le aplica o no la multa, si los argumentos vertidos por la persona son válidos o no son válidos, va a ser el municipio, el juzgado de falta, hay una competencia rectora que nosotros nos permite que, a través de esa dirección, cuando ponemos en conocimiento la presentación que una persona que se presentó a la Defensoría, se lo hacemos llegar a esa dirección de Política y Seguridad Vial Provincial, ellos se aseguran de que el descargo efectivamente haya llegado al juzgado, le piden información al juzgado sobre qué resolución adoptó, si tuvo en cuenta las defensas, si la resolución fue notificada al interesado. Entonces, hace una suerte de control de legalidad y de que se respeten las garantías procesales, básicamente el derecho de defenderse. Porque en muchos casos la gente nos decía, sí, yo mandé una carta, pero no sé si llegó, no sé si la mandé al lugar que la tenía que mandar, y por último nunca me enteré de la resolución, pero me sigue figurando, cuando me quiero renovar el registro, me sigue figurando una deuda. Entonces, lo que hace la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación a través de esta dirección provincial es garantizar el derecho de defensa. Es decir, esa persona se puede quedar tranquila de que el descargo llega a donde tiene que llegar, que se analiza y que se emite una resolución fundada. Después, bueno, el juez va a evaluar todas las circunstancias para ver si le aplica, no le aplica, le mantiene o le anula la infracción. Pero es una garantía procesal y el derecho de defensa que es sustancial para nosotros en este tipo de procedimientos. Una resolución que diga, a través del análisis de los fundamentos brindados, del escrito presentado por el interesado, de las constancias, bla, bla, bla, bueno, se decide hacer lugar o no hacer lugar a lo... En muchos casos se recibe esa notificación. En otros casos, nosotros se la enviamos porque el municipio le responde a la Dirección de Política y Seguridad Vial de la provincia y la Dirección de Política y Seguridad Vial nos manda a nosotros. Y de paso la persona se queda con una suerte de constancia de libre deuda, si se quiere, en el caso de que se haya anulado, que la puedo poner ante cualquiera, que le diga, no, usted tiene deuda, no, acá la resolución dice que fue anulada, yo no tengo deuda por esta infracción. Entonces, sí, a veces, los domicilios por ahí no están bien registrados, entonces por ahí no llegan y surgen este tipo de dificultades. Pero hay una página del gobierno de la provincia de Buenos Aires donde uno puede verificar si tiene infracciones a su nombre. Uno pone infracciones en la provincia de Buenos Aires en Google, te sale la página, pones el número de dominio o el número de documento y te salen si tenés infracciones. Eso es una manera que la persona puede utilizar si tiene la incertidumbre, digamos. Y las vías regulares, que serían que le llegue la resolución al domicilio, o si ha acudido a la Defensoría del Pueblo, que se le envíe una copia de esa resolución, que a veces tarda unos meses, por ahí se resuelve pronto, pero todo el expediente lleva una determinada tramitación hasta que nos llega a nosotros, y bueno, por ahí transcurre un tiempo, pero finalmente le llega la resolución. Perfecto. Te agradecemos mucho, Soledad, de haber estado con nosotros en Agente y Defensor, y por supuesto, a todo aquel que quiera hacer alguna consulta, no tiene más que tratar de comunicarse con nosotros y te derivaremos las consultas. Muchas gracias. Gracias, Fernando.